cuando teníamos ingresos petroleros muy elevados, cuando el Banco Central de Venezuela publicaba cifras de producto creciente todos los trimestres, cuando se retiraban recursos de las reservas internacionales que se dedicaban al gasto del FONDEN, que supuestamente estaba impulsando ese crecimiento económico. Estábamos en un proceso de importaciones masivas que en buena medida estaban dificultando la producción de alimentos, por ejemplo, o de viviendas. Recordemos aquellos casos en los que no por vía de importaciones, sino por controles de precios, se impedía a los constructores tener en cuenta los aumentos de precios de los insumos que estaban utilizando. Es decir, estábamos en un proceso de aparente bonanza en la cual había oportunidades de consumo muy notables para nosotros Venezuela, pero que estaban minando las bases del crecimiento y de la estabilidad de precios.